que la quieres, ya no sufras más así. Háblale de lo que sientes, lo demás que va a decir. Búscala, llámala, háblale. Búscala, llámala, háblale. Hace tiempo que ella espera que te decidas por fin, porque ella también te quiere, se lo tienes que decir. Búscala, llámala, háblale. Búscala, llámala, háblale. No seas tímido, tímido, sé valiente y decídete. Tímido, tímido, y dile que la quieres. No seas tímido, tímido, ella te dará su corazón. Tímido, tímido, tímido, oh. Y ya no seas más tímido como yo. No llames por teléfono, dile frente a frente que la quieres. Dile, dile que la quieres, ya no sufres más así. Háblale de lo que sientes, lo demás que va a decir. Búscala, llámala, háblale. Búscala, llámala, háblale. No seas tímido, tímido, sé valiente y decídete. Tímido, tímido, y dile que la quieres. No seas tímido, tímido, ella te dará su corazón. Tímido, tímido, tímido. Tímido, tímido, y dile que la quieres. No seas tímido, tímido, ella te dará su corazón.